el físico y profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la moda, Francis, con Francis Román Villatoro. Muy buenas, Francis. Buenas noches, Bruno. De celebración la ciencia durante esta semana, porque se han conocido, se han dado, luego llegará la ceremonia, pero ya se conocen quiénes son los ganadores de los premios Nobel en los diferentes campos de la ciencia, o por lo menos los que están ahí, los que están en los premios Nobel, ¿no? Exactamente, estamos todos de enhorabuena porque han sido premiados gente que realmente se lo merece. Por ejemplo, vamos a repasar los tres fundamentales en el campo de la ciencia. Evidentemente también está paz, también está literatura, que merecerán sus comentarios, pero aquí en esta sección nos hacemos eco de los premios científicos. Por cierto, tengo una duda y una inquietud y quiero saber tu opinión. No están todos los campos de la ciencia. Está medicina y fisiología por un lado, física por otro, química por otro. ¿Pero cuál crees tú que también debería darse? Si hubiera que entregar más premios Nobel, ¿qué disciplina crees que tendría que estar ahí? La verdad es que no sabría muy bien por cuál decidirme, pero creo que las matemáticas serían una disciplina que merecería también un premio Nobel, porque hoy en día las matemáticas tienen una importante repercusión en la sociedad y muchas cosas se las debemos a las matemáticas. Y todas las ciencias están interrelacionadas entre sí, porque se habla muchas veces de este premio Nobel, del primero del que nos vamos a hacer eco, del de medicina, pero bueno, vamos a estar mañana con una bióloga cuyos descubrimientos tienen mucho que ver con la medicina. Todas las ciencias están unidas y hay una conexión entre ellas, y posiblemente en medicina es en el que más se nota y más se ve, no necesariamente en el único en el que existe, pero en medicina posiblemente es lo que más se ve y los resultados son los que más nos pueden hacer soñar e imaginar con un futuro mejor. Sí, el tema de la salud es un tema que preocupa a todo el mundo y sin lugar a dudas los premios de medicina son premios que suelen recabar mucho interés en la gente porque suelen tener una importante repercusión en la vida de muchísimas personas. Esas personas, en muchos casos miles de millones de personas, pues no alcanzan las rentas básicas. Y esas son las víctimas de las enfermedades cuya investigación y cuyo estudio y desarrollo ha sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina durante este año, del año 2015. Sí, el Premio Nobel de Medicina de 2015 ha sido otorgado a tres expertos en enfermedades parasitarias que causan realmente estragos en los países más pobres y que cuyos logros de estos investigadores han influido, se estima, en la salud de más de 3.400 millones de personas. La mitad del galardón lo ha recibido la farmacóloga china Yu Yutu por el descubrimiento de la artemisina, que junto a sus derivados constituye hoy en día el tratamiento médico estándar en todo el mundo contra la malaria. Y la otra mitad del galardón se ha repartido entre dos parasitólogos, el irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura, que han desarrollado terapias contra varias infecciones causadas por parásitos basadas en fármacos antiparasitarios, en concreto en unas sustancias llamadas avermectinas y sus derivados. La historia de la doctora Tu es realmente apasionante, como ya nos ha contado Silvia en Mujeres con Historia. Es una farmacóloga experta en buscar fármacos de la medicina tradicional china que usa remedios basados en más de 6.500 plantas medicinales. Ella ha sido galardonada con el premio Nobel por descubrir la artemisina, el principio activo que se extrae de la planta Artemisia annua. Ella se inspiró en una receta de un libro muy antiguo de prescripciones médicas del siglo IV después de Cristo, y el libro describía 43 tratamientos para la malaria, entre ellas el uso del jugo de la planta de Artemisia. La malaria es una enfermedad contagiosa, es producida por un parásito unicelular llamado plasmodio y es transmitida por las hembras de los mosquitos del género Anopheles. En la actualidad se dan cerca de unos 200 millones de casos anuales de malaria en el mundo y la doctora Tu y su equipo aisló el principio activo, la artemisina, así como diferentes derivados que combinados constituyen el tratamiento más adecuado hoy en día contra la malaria. Parece un verdadero galardón a las medicinas tradicionales, a los remedios tradicionales, porque en cierto modo se ha buceado en ellos y se ha buscado en ellos la clave para algo que puede ser importante de cara al siglo XXI. También está galardonado la otra mitad de ese premio, también se ha galardonado en cierto modo los remedios tradicionales, porque parece que han sido los grandes triunfadores este año, ¿no? Sí, los farmacólogos no solo buscan principios activos en fármacos basados en plantas, que es lo más habitual en la medicina tradicional, sino también en otros lugares. El japonés Satoshi Omura buscó sustancias bioactivas en muestras del suelo y aisló un microorganismo, Streptomyces abermitilis, que muestra una fuerte actividad antiparasitaria. Su principio activo son las abermectinas, unas sustancias que caracterizó el otro galardonado, el irlandés William Campbell, que estudió esas sustancias y descubrió varias mezclas, entre ellas la llamada ivermectina, que es el tratamiento más eficaz hoy en día para ciertas enfermedades parasitarias como la ceguera de los ríos o la elefantiasis. La ceguera de los ríos, oncocercosis, es el término en medicina, es una enfermedad parasitaria crónica causada por un nematodo y transmitida por varias especies de moscas, y se considera la segunda causa más importante de ceguera en el mundo. La elefantiasis, en términos médicos, filariasis linfática, es una enfermedad tropical producida por la transmisión de unos parásitos denominados filarias a través de mosquitos. Los trabajos en farmacología premiados con el Nobel de 2015 han sido, sin lugar a dudas, una continuación de esa saga que ya inició Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina en un hongo y que Earl Chain y Howard Florey aislaron su principio activo. Los descubrimientos de la abermectina y de la artemisina han revolucionado los tratamientos de enfermedades parasitarias que afectan sobre todo a los países pobres. Su impacto en la salud y sus beneficios para la humanidad realmente son inconmensurables. Ojalá sea así en el futuro también siga siendo y siga yendo por este camino. Vamos a hablar ahora de la disciplina que es tu disciplina, la física. Nos has hablado en muchas ocasiones de los protagonistas dentro de la física en los últimos años. Son los neutrinos. Y precisamente sobre los neutrinos se decía que eran capaces de superar la velocidad de la luz y otra serie de cosas. Han sido protagonistas de muchas informaciones en los últimos tiempos y han sido protagonistas también de estos premios Nobel, porque tiene que ver con la investigación relacionada con los neutrinos, los galardonados de este año. Sí, el japonés Takaaki Kajita y el canadiense Arthur MacDonald son los líderes de dos grandes colaboraciones experimentales, de dos grandes detectores, y han recibido el Premio Nobel de Física de 2015 por descubrir que los neutrinos son partículas que tienen masa y por lo tanto se mueven en el vacío a una velocidad inferior a la velocidad de la luz en el vacío. Lo ha logrado gracias a un fenómeno llamado oscilación de los neutrinos. Ambos físicos han recibido el premio por ser los líderes de estos dos grandes detectores. Por un lado, Super Kamiokande, que es un detector japonés que ha liderado Kajita y que descubrió la oscilación de los neutrinos en el año 1998, y por otro lado, MacDonald, que lideró el detector canadiense SNO, el Observatorio de Neutrinos de Sudbury, en Canadá. Los neutrinos son partículas neutras, sin carga eléctrica, que interaccionan muy poco con la materia. Unos 61.000 millones de neutrinos producidos en el Sol atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestra piel y no notamos absolutamente nada. Los neutrinos solo sienten la interacción denominada débil, que es responsable de algunas desintegraciones radiactivas. Sabemos que hay tres tipos de neutrinos: el electrónico, asociado al electrón; el muónico, asociado al muón, que es una especie de electrón pesado; y el tau, que está asociado a la partícula tau, otra especie de electrón aún más pesado. Hace 20 años se pensaba que los neutrinos no tenían masa, porque su masa es extremadamente pequeña y parecía que se movían a la velocidad de la luz en el vacío. Pero había un problema con los neutrinos generados por el Sol, que son neutrinos electrónicos. En la Tierra, los detectores observaban como un tercio de los neutrinos producidos por el Sol. La razón es que durante el trayecto algunos neutrinos cambian de tipo, pasan de tipo electrónico a tipo muónico o a tipo tau y no podemos detectarlos en aquella época. Este fenómeno, la oscilación de los neutrinos, ha sido verificado fuera de toda duda por el detector canadiense SNO, que ha sido capaz de estudiar tanto el número total de neutrinos recibidos por parte del Sol como el número de neutrinos electrónicos recibidos del Sol, y puedo confirmar perfectamente que los neutrinos cambian de tipo conforme se propagan desde el Sol hacia la Tierra, confirmando que son partículas que tienen masa. Pero nos queda el de química. ¿Quién ha ganado y por qué este año? Bien, este año el premio lo han recibido los descubridores de un mecanismo que estudian todos los alumnos de bioquímica en los primeros cursos de la universidad, que son los mecanismos de reparación del ADN dañado durante la duplicación del ADN. Por un lado, el sueco Thomas Lindahl, el estadounidense Paul Modrix y, por otro, el turco Aziz Sankar, que han descubierto tres mecanismos moleculares diferentes para reparar el ADN dañado en una de las hebras del ADN y utilizando como molde la otra hebra de la doble cadena de ADN. Y esos resultados los ha sabido esta semana para los premios Nobel cantar Eureka, que es el nombre de esta sección, con Francis Román Villatoro. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. La rosa de los